Y bueno, tenemos acá un número de teléfono si quieren y pueden comunicarse con nosotros. Es el 15-42-44-14-9. ¿Sí? Lo repito por las dudas, así. 15-42-44-14-9. Bueno, después de ahí de haber escuchado esta producción que hicimos los tres centros, bueno, vamos a seguir charlando sobre el tema. Sí, digamos que este radioteatro, a ver, cambiamos de micrófono. Ahí está. Este radioteatro se llama. Ah, perdón. ¿Ahora? Sí. Perdón. Que decía que este radioteatro se escuchó en todos los centros y en los talleres de la escuela. Además de, sabemos que por el Facebook hubo algunos comentarios. Y bueno, una de las cosas que se charlaba después de este radioteatro eran, bueno, algunas preguntas que se hacían y algunas respuestas posibles, ¿no? Una era, ¿por qué se vuelven alcohólicos? ¿Por qué la gente tiene después esa dependencia con el alcohol? Entonces había como, estos son testimonios, después vamos a analizarlos, vamos a seguir charlando. A algunas personas dijeron que, por ejemplo, en el caso de los hombres, que no pueden hablar de lo que sienten, no hablan, no lloran, y bueno, y después toman para ahogar sus penas. Otro también decía, porque te olvidás de los problemas. Alguno recordaba la mamadera con alcohol, porque cuando eran chicos les enseñaron a tomar, y entonces recordaban esto de que algunas veces, porque los chicos no se duermen, porque están molestando, le ponen una mamadera con un toque de alcohol. Otra persona dijo, en mi familia son todos alcohólicos, toman mis tíos, mi abuela y mi marido también toma. Mi viejo también era alcohólico, pero dejó porque el juez le iba a sacar los 6 hijos. Ahora no toma más, pero ahora es puro cigarro. Sí, otro es por las amistades, las juntas, los festejos. Por eso toman y toman. Cuando toman conciencia, no pueden dejar la bebida. Los chicos se juntan a tomar y si alguno no toma, termina tomando para que no lo aíslen. Bueno, esto son algunas de las opiniones. Y acá tenemos a Adriana, que bueno, nos puede decir algunas otras cosas. Sí, no hay una causa o un motivo para llegar a esto, ¿no? Por un lado, quería aclarar que cuando hablamos de alcoholismo o estas situaciones de las que se habla es el estado más avanzado, que es la adicción. Es por lo general lo que sucede a las personas que no pueden parar de tomar. Y se llega a eso un poco, en parte por todos estos motivos que se dijeron, ¿no? Muchas veces influye mucho esta cuestión muy instalada, sobre todo con los varones, de que no hablen de lo que sienten, de que no les está permitido hablar de sus emociones, comunicar las emociones. Esto es algo que hace mucho daño a la persona. Y por eso hay que ahogar la pena, como dicen, ¿no? O hay que tomar para poder desahogarse, para poder decir, o sea, ¿qué hace, qué efecto hace la bebida? Es como que permite salir lo que uno tiene más fácilmente, sin tener vergüenza, sin tener mucho control, ¿no? Esto es lo que muchas veces sucede. Y también hay como el hecho de que en la familia se viva, que los padres toman, que los hermanos toman, que las personas alrededor toman, también influye para como parte de un modelo de ser hombre o de ser adulto, de ser más grande, está en tomar. Incluso pasa también a la edad de los 13, 14 años, donde se prueban los jóvenes a ser grandes también a través de esto. Pero eso es un momento. Después hay factores que tienen que ver con la persona, que tienen que ver con su historia, que tienen que ver con la relación familiar y que también tienen que ver con el medio o la sociedad en que vivimos, que hacen que esa persona de tomar alguna vez pase a tomar cada vez más seguido y a depender, a llegar al estado de dependencia o de adicción con la bebida, ¿no? O con otras sustancias. Y también otra cuestión que hoy por hoy creo que influye mucho es esta cuestión social de la sociedad en la que vivimos, en la que todas las formas de diversión hay que consumir algo, hay que comprar algo. Esto que está instalado del consumo y del exceso, del descontrol para pasarla bien, también en vez de cuidarnos o de permitir cuidarse, favorece el tomar cada vez más, el llegar a momentos de consumo excesivo que hacen daño, que generan mucho daño a las personas, a los jóvenes, sobre todo. Sí, ¿les parece? Porque, por supuesto, este radioteatro dio para muchas más cosas. También les pedimos a la gente que quiera opinar en el Facebook o en el celular, que es muy rico el testimonio de que nos puedan ir aportando, porque esto queremos que no quede solo en el programa de radio, sino que puedan ir aportando y que sirva para la reflexión. Y antes de seguir, tal vez un tema musical, ¿te parece, Javier? Ingrata, Bueno, acabamos de escuchar Los Dinos. El tema se llama Ingrata. Bien, ingrato me parece que es lo que le pasa a veces a una persona en estado alcohólico, ¿sí? Y acá, precisamente continuando con el tema, surgieron algunos testimonios, algunos pensamientos en los distintos centros. Entre esos testimonios, por ejemplo, nos comentaron: cuando una persona está borracha te dice de todo, y cuando está sobrio no se acuerda nada. Lo piensa fresco y lo hace borracho. La bebida transforma la mente, porque cuando toman te insultan, dicen barbaridades, y vos le decís y te dicen: yo no fui. Vos te quedás herido y él no se acuerda de nada el otro día. Fresco y borracho se acuerdan de lo que hacen. Estos son algunos pensamientos y reflexiones que surgieron de los centros, ¿sí? Pero lo que nosotros pensamos es a ver si alguien de los que estamos acá se anima a contar qué le pasa a una persona en estado alcohólico, si alguna vez tuvieron esa experiencia. Yo acá al lado mío tengo a Esther, que tenía ganas de contar algo. A ver, Esther. Cuando tomaba, marido me pegaba mucho a mí. Y poco no se desecaba y no sabía lo... ¡Ah! ¡Perdóname! Entonces, era perdonado, pero tanto que me cansó, porque me agarraba con un ladrillo, me agarraba con lo que tenía de más a mano, me pegaba. Entonces yo me cansé y me vine a este lugar para descansarme. Entonces después con ese quedó solo, bueno, siguió desupando hasta que se cayó enfermo y ahora dejó la bebida, sí. Pero ahora está arrepentido. Y yo, como siempre, cuando voy a verlo por los chicos, es tarde. Le digo yo, ese señor antes que no te acordaba de los hijos, le digo yo, pero ahora los hijos son grandes. Ahora tenemos nietos, tenemos de todo. Lo que tienen que pensar ustedes, los chicos son todavía hay nietos que hay que pensar en la cabeza. Eso le digo. Bueno, Esther, gracias por tu testimonio. Y se vuelve a repetir. En todos, tanto los que acabamos de leer y lo que dice Esther. Acá quieren hacer otro comentario. Bueno, a una persona alcohólica se pierde, no sabe lo que hace, vuela que uno le quiere dar una mano y es porfiado. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. A ver, Adriana. Sí, cuando yo escucho esto siempre pienso en algo que por ahí cuando en las escuelas hablamos con los niños y decimos que el alcohol es una droga, preguntamos si el alcohol es una droga y nos dicen que no. Y el problema es que es una droga, es una sustancia, lo que se dice la sustancia psicoactiva, como otras que por ahí sí se señalan, porque afecta al sistema nervioso central, porque la persona empieza se le alteran los sentidos, esto de que se va mareando, de que siente náuseas, de que no ve bien, de que se pierde el equilibrio y empieza a cambiarse la personalidad. Lo que es el inconsciente o aspectos de la persona que en otro momento puede estar controlado salen sin control. Y eso por un lado. Y por otro lado, a medida que aumenta el consumo de alcohol, aumenta el daño que vive a nivel físico. Entonces, se enferma, tiene problemas del aparato digestivo, sobre todo se afecta el hígado. Es una persona que, a la medida que se vuelve más dependiente, se vuelve cada vez más nerviosa, no soporta estar sin consumir y empieza a tener problemas como perder el trabajo, perder la familia, perder la posibilidad de sentirse bien de otras maneras. Y digamos, desde las instituciones nosotros trabajamos, es una persona que está enferma, que sufre y con la que nosotros tratamos de trabajar. Y es difícil porque las personas que la rodean o las personas que la han querido, les cuesta estar con ellos, ¿no? Es muy difícil encontrar quien los pueda acompañar y es muy importante que alguien los pueda acompañar para que puedan salir adelante. Bueno, seguimos nosotros con este tema y esperamos también que de algún centro nos manden algún mensajito sobre lo que estamos charlando. Acá una de las protagonistas del Radio Teatro que no ha podido venir manda saludos y también dice que la emociona y la conmueve lo que está escuchando, porque realmente todos son testimonios conmovedores, porque acá creo que no deja de sufrir nadie. El que está enfermo, el adicto y los de alrededor, ¿no? Es un tema complejo. Lo que tenemos que entender que es precisamente lo que acaba de decir Adriana, que es una droga. Que es una droga. Es una adicción. Que es una droga de venta casi libre, claro, porque tiene muy poquita restricción, claro. ¿No? De pronto es esto, nada más que... uno lo puede conseguir en cualquier lado, no está, es bien fácil. Claro, está... Que es todo un tema de difícil en ese sentido, me parece, porque... Uno va al almacén, al boliche, al supermercado y no pasa nada. Vas y agarrás y está ahí a mano. Sí, es de fácil acceso y incluso hasta naturalizado está. Entonces se hace difícil la persona con esa adicción que tiene ganas de salir. A veces se le hace difícil porque, bueno... tiene el fácil acceso y después es sostener también los periodos de abstinencia para un adicto, cuando se da cuenta de la enfermedad, reconoce que está enfermo, después sostener el periodo de abstinencia es complicado y complementando lo que dice Adriana, el estar con otras personas, que es lo más importante, ¿sí? Porque, bueno, acá no solamente es el adicto, sino las personas que están alrededor, las familias, el testimonio que acabamos de escuchar de una de las chicas que está acá con nosotros, lo que significa tener un adicto en la familia. Sí, cuando hablamos de alcohol el tema es claro, ¿no? Estamos hablando de vino, cerveza y todo lo que uno puede encontrar en cualquier supermercado, ¿no? Ahí es, y además, bueno, está, como estamos diciendo, está muy cercanos a todos y bueno, y ahí está la cuestión, ¿no? No sé si seguimos charlando, alguien quiere seguir o vamos a un tema musical. Digo, porque cada vez nos quedamos con la boca abierta a veces con la temática y los testimonios, ¿no? Escuchamos entonces un tema. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar el tema Simpática Muy Bonita de los Charros de Lumaco. Bueno, continuamos con el tema y acá cada vez que hay un que escuchamos música, que está el espacio musical, lógicamente entre nosotros debatimos y salen temas. Y acá salió algo muy interesante. A mí me gustaría que una de las chicas pudiera compartir lo que salió. Sí, acá lo que también nos planteaban es que no únicamente los que toman o los que son adictos al alcohol son golpeadores, porque también hay gente que no toma y ejerce violencia o le pega a la señora, le pega a los hijos. Entonces, bueno, esto es lo que más o menos también estábamos hablando acá entre nosotros, ¿no? Esta era una temática que también la íbamos a tratar en un momento, pero bueno, sale. Y está bueno que salga también, porque esto es como todas las cosas, ¿no? Es importante poder hablar y también ser escuchados, ¿no? Y que tiene que ver quizás o relación con el testimonio que vamos a escuchar, ¿sí? Con esto, ¿no? Que no todas las personas que consumen alcohol abusan o golpean o ejercen la violencia, ¿sí? Vamos a escuchar ahora un testimonio de una alumna de un centro de la escuela, donde, bueno, ahí es un testimonio bastante complejo, así que después del testimonio nosotros daremos nuestros pensamientos y volvemos a que nos acompañen desde un mensaje de texto o algún mensajito diciéndonos qué les parece el tema o si quieren comentar algo más. Sí, además, el programa anterior, igual que sigue esta temática porque vienen testimonios de los distintos centros que tiene la escuela de adultos, ¿no? Sí, seguro. Bueno, para aquellos que quieran participar ahora, es el celular es 15424-4149. Y si no, en el Facebook, La Negra Popular y Libertaria, Facebook. Es interesante, nos damos cuenta que este es un tema que está acá, está entre nosotros, que algunos lo han vivido y ya forma parte de esos recuerdos dolorosos y otros los están viviendo. O sea que bueno, y nos damos cuenta cuán, no sé qué palabra usar, liberador, como que esto de poder contarlo con otros y sentir que no solo a uno le pasa o le pasó, hace bien, en definitiva, hace bien poder con el otro que te entiende porque estuvo cerca. A ver, Adriana. Sí, que es sumamente importante la posibilidad de hablar, de ponerle palabras a tanto sentimiento, a tantas vivencias. Y que, porque en la medida que uno puede hablar de lo que le pasa, también puede buscar ayuda y también como comunidad podemos empezar a pensar respuestas, alternativas, qué hacer para que esto no siga pasando. Sí, ¿está listo, Javier, el testimonio? Ahí, nosotros seguimos hablando. Bueno, vamos a escuchar el testimonio. Llegaba mi papá, que él vendía los ladrillos, cuando vendía los ladrillos, venía, pero tan borracho, que yo tenía que... porque le empezaba a pegar a mi mamá, y cuando empezaba a pegar a mi mamá, que nunca me olvidó, cuando ya se puso tan degenerado que agarraba las ovejas para hacerle amor, le pegó una patada a mi mamá embarazada de mi hermano en la panza, le pegó una patada con esas botas y espuela que usaban, y yo daba vuelta así la cocina y yo lloraba desesperadamente y llamaba a los vecinos que vengan a levantar a mi mamá porque mi papá la había pegado. Y después ya me acobardé, yo me empecé a asustar porque ya quería agarrar a las hijas, yo, mi hermana. Y después agarró una botella y le pegó un botellazo a mi hermano. Y no, ya era una vida que nosotros estábamos con el corazón en la mano porque él decía a mi mamá, ya va a venir tu papá y seguro que me va a pegar. Bueno, le decía yo, vamos a agarrar una fresada con yo y mi papá y salimos todos escondidos y lo vamos a la montaña de arriba. Le decía yo, que era chica en ese tiempo. Bueno, me decía, yo estoy acobardada de tu papá, de eso tanto que me pega. Bueno, agarrábamos una fresada y lo íbamos arriba. Y íbamos siete. Mi hermana, que era de media de mente, se quedaba durmiendo. Jamás le hizo nada a mi hermano. No sé si no se dio cuenta que estaba mi hermano durmiendo ahí, pero nunca le hizo nada. Y nosotros lo íbamos hasta la madrugada y arriba a las 5, a las 6 de la mañana, pues bajábamos para abajo. ¿En el campo era eso? Yo no me acuerdo si era allá en la valla, donde hay mucha montaña. Bueno, y cuando bajábamos abajo, mi papá estaba fresco. Y decía, ¿dónde estaban ustedes? Y mi mamá decía, bueno, si tenemos que disparar cuando vos llegás, si tenés mala toma. Vos me quemás la ropa, le pegás a los chicos, le pegaste un botellazo a tu hijo, mi hermano. Y ya, viste, tu hija vio una generación que estás haciendo con los animales, ¿cómo vas a poder hacer eso? Bueno, viejita, nunca mala agua, dice la chupandina, la mala toma. Bueno, pasaba el mes, otra paliza más. Cada vez que tenía dinero sucedía esto. Toda la vez que él vendía los ladrillos, hacía ladrillos. Que salí disparando de la casa, porque él ya no volvía más. La última vez ya me cansé, cuando le pegó la patada, yo me fui a Vielma con una señora. No sé quién era, yo de eso no me acuerdo. Llegué a Vielma, a la policía de Vielma, y le dije lo que hacía mi papá, cómo me trataba mi mamá, cómo ya me había pegado a mi hermano, cómo lo quería agarrar a nosotros, a la mujer. Abusar de como hace un padre degenerado. Sí, Y bueno, llevaron a mi mamá y a mi papá. Un mes estuvieron allá preso en Vielma, porque acá no había policía en ese tiempo. Así que crecí por ahí, cerca de Vielma, no sé qué. Donde era. Mi mamá se fue de esas cosas, yo. Bueno, yo, como era la más grande, iba en los vecinos, le decía que mi mamá estaba presa, mi papá también, se lo podía ayudar él a cuidarla, a las señoras. Y cuando ya le pegó a mi papá, a mi mamá, con esa patada en la panza a mi hermano, llamaba a una familia López, me acuerdo, esto es lo único que me acuerdo, López. Así que López sería. Y él la cuidaba a nosotros. Bueno. Después, ya otra vez le vino a pegar. Salió de la policía y vino a hacer lo mismo. Porque los ladrillos le dejaban mucha plata. Mucha plata dejaba. Vino un día, no sé en qué parte estaba haciendo ladrillo, vendió los ladrillos y le dijo, ¿quieren plata? Perdóname la palabra, india de mierda, le dijo. Yo me acuerdo como se lo estoy escuchando ahora. ¿Quieren plata? Esta acá tiene. Y lo tiró en un baúl, esto de madera que se usaba para guardar la ropa antes. Tu baúl es de madera. Se lo tiró ahí arriba, la plata, toda una cantidad de plata, y lo roció con querosén, porque en ese tiempo no se conocía ni nada de esas cosas. Con querosén lo prendió fuego. ¿Qué hicimos nosotros? Disparamos, agarramos un caballo y yo, mi mamá, que se quedó llorando. Me vino de mi abuela, cuando la botáis, y le dije yo que mi papá otra está loco, mi papá tiene otra vez locura, le digo yo, eso es lo mismo. Agarró a mi abuela con el surque y lo fuimos allá. Ya estábamos en qué parte, si no estábamos acá donde está la chaca de Sandiste. Ahí ya me perdí yo. Fuimos con mi abuela y trajo a mi mamá y todos mis hermanos. Pero mi mamá se quiso, agarró y empezó a repartir mis hermanos. Una la tuvo la abuela Chefe, la otra tuvo mi tía Ollarzo allá, Manuel Ollarzo, mi tía Eugenia. Yo me fui a de crianza en los Triestaines. Mi hermana se lo dio a la hermana de ella, que la quedó allá arriba. Así lo esperamos a todos. Quedó con dos más chicos, dos. Y ella no tenía casa. Mi abuela agarró, lo echó a mi mamá, que tenía mucho hijo. Y ya mi abuela le pensó que eran hijos de borracho, que se tenían que ir. Se puso celosa porque la señora Stein le daba ropa a nosotros cuando teníamos que vestirlo si mi papá lo quemó toda la ropa. Bueno, cuando ya mi abuela dijo hijo de borracho, que teníamos piojos, los hacía dormir en un galpón con pasto y cuero, mi mamá le contaba a la señora Stein y le dijo cómo lo trataba la madre, así que le dio una pieza de ella. Una casita, y ahí nos criamos con las casitas de madera, con colchones de pasto, cuchitas de pasto. Nos criamos ahí. Al año, yo ya tenía 13 años, volvió mi papá a buscarlo a nosotros. ¿Qué pasó? Don Juan Stein agarró el rifle y lo corrió. Porque lo que hizo, todo lo que hizo con nosotros, con mi mamá, no tenía más perdón. Ahí en la tranquera de Stein, estaba frente y ganó. Y lo corrió con el revólver, con el rifle. Entonces después, ya mi papá nos llevó a la Natal. Lo llevó a Cholín, con todos los caballos, 400 caballos tenía, donde hacía el anillo. Lo llevó a la Taine. ¿Qué pasó? Como él seguía chupando y estaba perdido en el alcoholizado estaba. Ahí está la Taine, le dio una casita de madera y él, cuando salía le ponía candado. Claro, y esa helada que cae en Cholín, ¿viste cómo es? Llegó tan borracho que lo encontraron duro en la puerta de la casa. Murió como un perro. Alcoholizado. Bueno, yo tenía 13 años. La policía de Cholila le manda un telegrama a mi mamá que si tenía algún hijo, al apellido de él, que la herencia de mi papá quedaba todo en la policía. Todo. Él tenía guitarra, acordeón, porque siempre se iba con la música y no volvía más. Me acuerdo que en una vuelta antes de que salgamos a la parte, se aparte mi mamá y mi papá, vinieron los dos. Un amigo de él, borracho, de manga, caballo, y de él le rebenca, y de él le paga, los dos peleándose. Llegaron a la tranquera de mi casa, y así al lado de mi casa, la tranquera había un pozo. Yo siempre defendía a ellos, siempre. Agarré una balde y le tiraba agua a ellos, defendiéndolo a los borrachos. Los dos borrachos ahí. Y mi mamá decía, déjalo que los maten, esa porquería que mi mamá. Que demasiado me pegó a mí. Entonces agarró él, prendió fuego a la casa cuando se fue el borracho. Teníamos la casa de adobe, de barro, con como que el adobe, con caña, no sé cómo lo hacían antes. Lo quemó todo. Quemó todo. Quedamos en la calle. Los animales, todo lo vendió, la bebida, vaca, oveja, chiva, caballo. Todo. Vendió todo. Nosotros quedamos en la calle. Entonces cuando esa vez cuando llegó una taina Cholila, siguió la misma carrera. Más que estaba solo. Mi mamá, tanta rabia que tenía mi papá, cuando llegó el telegrama lo quemó. ¿Qué pasó? No pudo reclamar nunca nada de los bienes, la herencia de él en Cholila. Mi hermano, porque mi papá tenía otra mujer en Chile, éramos 14 hermanos. Ahora que yo tenía como 50 años, llegaron ellos buscando a su papá y que le habían dicho que había quedado una hermana. La única que me reconoció fue a mí. Mi papá, lo demás no lo quiso reconocer. Porque Lunaira no era hijo de ella, decía él. La misma borrachera que pierden en la memoria, pierden todo. Viene mi hermana y me dice, le dice a mi hermana, le dice que andaba buscando una hermana que tenía el apellido del papá de ellos. Que iban a hacer la sucesión en el campo en Chile. Yo hasta el día de hoy no conozco a mis hermanos, no conozco a la familia de mi papá, no conozco con mi madrina, nada. Los 60 años que tengo, no lo conozco. Y así terminó la historia. Mi papá murió como un perro. Solo. Lo enterraron a una taina nueva, porque nadie fue a sepultarlo a él. Y bueno, terminó con eso. Ojos para ver en torno a mí. torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías. Bueno, durísimo el relato, ¿no?, de la señora. Estamos acá conmovidos. A mí, cuando la escuchaba y escuchando a otras personas también, me surge la pregunta de cómo seguir. Estas personas siguen viviendo. ¿Qué hacen? ¿Se puede seguir? ¿Se cree? ¿Creen que esto puede cambiar, que puede ser distinto para sus hijos, para otras personas? Sí, se puede seguir adelante, se puede salir adelante. Porque yo, después de vivir 30 años, ver a mi hijo golpeado, a veces estropeado, que no podían ir a la escuela porque no podían hablar, porque su papá los golpeaba mucho, pero él no tomaba, no era una persona alcohólica, sino que era una persona golpeadora. Él los golpeaba mucho, les hablaba la comida, los trataba de tonto, de discapacitado, le decía que nunca iban a ser alguien, siempre iban a ser uno inútil, y los golpeaba mucho. Aguanté 30 años yo esto, y hasta que un día se terminó. Y yo dije, bueno, miré, yo dije, yo voy a poder salir adelante. Y mis hijos, yo sé que mis hijos sufrieron, pero yo le dije, yo no quiero saber más nada. Yo de alguna forma voy a salir adelante. Y pude salir adelante. Y terminé de criar mis hijos, se casaron jóvenes porque su papá los golpeaba, su papá los trataba mal, como digo, los trataba de discapacitados. Tengo dos que tienen problemas en la vista, serios problemas, y él siempre le decía, los que usan anteojos son tontos, son discapacitados, le decía, ustedes nunca van a ser una persona de bien, siempre van a ser los mismos tontos, decía, porque son discapacitados. Pero yo doy gracias a Dios que uno de mis hijos, que es el que tiene el problema más grave, que era al que más golpeaba a él, mi hijo estudió, terminó el secundario, se recibió como cocinero, estuvo trabajando en el casino, ahora está trabajando en Villa Angostura, y es una persona que me ayudó a salir adelante. Terminamos nuestra casa. Y lo que nunca tuve yo en 30 años, que jamás tuve una heladera, jamás tuve un lavarropa, todo lo conseguí ahora que estoy sola, todo. Tengo, gracias a Dios, tengo todo. Hasta una pensión tengo. Ahora ya no salgo a trabajar, solamente vivo en mi casa y decidí estudiar, terminar la primaria, porque cuando llegaba gente a mi casa y conversaba él con la gente, y yo por ahí preguntaba algo y él me decía adelante, la gente me decía, ¿qué te metés vos, tonta? Me decía, si vos no sabes nada, sos una tonta, me decía adelante, gente, no sabes ni leer, me decía, y te metés en las conversaciones. Así que yo me tenía que quedar callada. Así que pensé todo eso y yo dije, ¿qué me impide que yo tenga que terminar la primaria? Y le dije a mis hijos. Y mis hijos me dijeron, sí, mamá, anda a la escuela y termina, me decía. Porque vos no pienses, me decía, que sos tonta. Ninguno somos tontos. Todos vamos a salir adelante y vamos a poder, me dijeron ellos. Así que todos se casaron, tienen su casa, tienen auto, todos con su trabajo. Hay uno que es albañil, los dos más chicos son panaderos y el otro es cocinero. Así que doy gracias a Dios que ellos tienen su familia, formaron su familia. Yo terminé mi casa y estoy viviendo bien, gracias a Dios. Así que por eso yo digo que cuando uno quiere y se pone las pilas, como se dice, se sale adelante. Se puede salir adelante. Estuve enferma, tuve una depresión muy grande, pero yo dije, yo voy a salir de esto, voy a salir y voy a salir y voy a salir y acá estoy. Es posible. Sí. ¿Usted cree que se puede salir? Bueno, yo tengo un hijo también. Pues yo le dije a él que no tomara más. Pero sí, bueno, está lejos de mí. Pero yo lo pienso como ella ya agarró el alcohol. No puede seguir, no sé cómo, está lejos de mí. Yo fui a verlo y cuando yo lo fui a ver, yo le dije, déjate de tomar. Porque yo te vengo a ver, porque yo fui muy lejos a verlo a él, pero él siguió tomando. Entonces me cansé yo y subí en la cansé toda una semana. Todo el viaje que hice era lejos para mí. Era lejos para mí y ahora ahí no está. Pero yo no sé cómo, dónde estará, no sé. Pero anda bastante que tomaba. Ahora me pongo a pensar y veces que no duermo. Pero a pesar de todo, usted sigue estudiando, sí. Sigue haciendo cosas para tratar de estar bien. Sí. Voy a la escuela acá, acompañamos. Bueno, nosotros después de esto también creemos que se puede y que hay distintas alternativas y distintas acciones y distintas personas e instituciones que cada vez más se involucran y están acompañando y ayudando a personas con estas dificultades, tanto en la adicción al alcohol, en la adicción a las drogas. Y Silvia, habíamos anotado cosas sencillas, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, andá y pedí ayuda. Es difícil muchas veces ir y pedir ayuda, pero bueno, el que se anime, vaya y pida ayuda. Ahora vamos a dar centros comunitarios, horarios. generar espacios, habíamos reflexionado, generar espacios. Este es un espacio que queremos generar desde la radio y desde la escuela de adultos. Aquellos que crean, nosotros vemos esto como una salida, como un espacio de contención. Acá creo que fundamentalmente se enseña a leer, a escribir o se sigue practicando, pero fundamentalmente es el amor que nos brindamos, porque no es que brindamos solamente los maestros, porque eso es mentira. Yo me siento amada, muy amada y comprendida por acá, por los chicos y las chicas del grupo. Es decir, la contención nos la damos entre todos. Por ahí es la escuela, no sé, distintos talleres. Y si las personas no se animan y hay un amigo o un familiar que ve que esa persona necesita ayuda pero no se anima, que se acerquen a las salitas, al hospital. No es que no sale porque no quiere, porque no tiene ganas, es muy difícil. Y eso también a veces es muy difícil de comprender inclusive, pero es algo que todos deberíamos entender, todos, inclusive los que a veces no están involucrados en estas situaciones, ¿no? Que no es tan fácil salir de las adicciones, cualquiera sea. Si fuera sencillo, con la voluntad sería suficiente. Pero no es sencillo, no es sencillo. Ni del alcohol, ni de las drogas, ni de cualquier adicción. Entonces, bueno, Silvia, vos, a ver. Dale. Yo le quería hacer una pregunta. Sí. Yo soy un alcohólico, como siempre lo dije. Sí. Y yo sé que no es fácil salir. Hay muchos lugares acá por el barrio Bucina, tenemos también un centro de Alcohólicos Anónimos. En el barrio San José tenemos otro, en el hospital tenemos otro, pero si uno quiere salir adelante puede. ¿Seguro? Pero que el diablo no te domine, porque muchas veces lo dejamos dominar por el diablo. Nada más. Sí, yo voy a tomarlo, esto que dice Juan Carlos de los centros. Así leemos los días y los horarios. Los lunes a las 8 de la noche, o sea, 20 horas, en el barrio San José se reúnen. Alcohólicos Anónimos. El martes en el barrio Usina, también a partir de las 20 horas hasta las 21:30. Los miércoles de 20 a 21:30 en el hospital El Bolsón, y el sábado también se reúnen, y la entrada es entrada sur del hospital. ¿En qué, discúlpame, en qué sí. lugares en los barrios? En los barrios es San José y Barrio Usina. ¿Pero en qué lugares? Ah, perdón. En el barrio San José, en la salita, en el centro de salud, lo que llamamos la salita. Y en el barrio Usina, Juan Carlos. En el centro comunitario del barrio Usina. Después en Lago Puelo, en la cooperativa, el jueves, está frente al hospital, los jueves 18:30. Después lo que vamos a dar también es, en este caso es el centro para adictos a la droga en sí. Narcóticos Anónimos. NAE, algo así tiene el nombre. Bueno, ellos se reúnen los lunes y miércoles a las 19:30 en la parroquia, en la iglesia del centro, en la casita de madera. También ahí hay un espacio para los familiares, una vez al mes, creo que son los primeros lunes de cada mes, que es abierto para familiares, porque sabemos que también en las adicciones muchas veces los familiares se acercan para después llevar a la persona que está enferma, ya que la persona que está enferma quizás le cueste llegar a un centro o no se anime. Sí, está bueno que la familia también se acerque. Y para este centro, para una urgencia, para una ayuda, les voy a pasar un celular, aquella persona que está en una adicción, 0294-154-2985-02. Tal vez lo más es para Narcóticos, claro, Anónimos. Tal vez lo más importante es que aquella persona o que esté pasando este momento, sea la persona que está es adicta o familia o amigos, que vaya a los centros de salud. Si no se acuerda qué día, qué horario, que vaya a los centros de salud, que vaya al hospital, y ahí le van a decir, que no tengan vergüenza. Esto es algo que bueno, nos tenemos que hacer cargo entre todos, no como sociedad, como pueblo, como ciudad. Sí, y volvamos a repetir que si la persona enferma no se anima, un familiar lo puede hacer. Un amigo o también. O un amigo también, ¿sí? Queremos también agradecer a los centros que nos han mandado saludos y nos han dicho cosas lindas sobre el programa, cómo está saliendo. La sede nos está escuchando. Sí, acá Judith y Marisa del ETAP dicen que quieren agradecerle a los alumnos que cuentan sus experiencias y que recuerden que hablando es empezar a pedir ayuda, que hablarlo es empezar a pedir ayuda. Sí, es verdad. Bueno, como tú digas, Javier. Thank you. cuando América era un pueblo con su propia leyenda. Cuando América era un fuego, sangró su pueblo de espada y la cruz. Expandieron su reino. Cuando bueno, ahora ya se nos fue el tiempo nuevamente, pero es un... acá hablábamos, yo la otra vuelta decía, hagamos un programa más liviano, así. Pero realmente creo que este tema causa alegría esto que uno pueda dar este mensaje, ¿no? Es decir, que también se puede, digo... además de poder, tiene que estar el tema de la voluntad de cada uno, como decíamos. Y bueno, creo que hay formas de buscar ayuda, pero lo más importante acá es esto, que se puede salir de esto, ¿no? Sí, y que todo esto que vivimos también como experiencia puede servir para... al transmitirla para que otras personas no se sientan solas, o también para hacer algo diferente con los hijos, con los nietos, con los vecinos, ¿no? Todos podemos hacer algo para que esto deje de pasarnos como comunidad, ¿no? El hecho de que ustedes como docentes den lugar a hablar de estos temas en la escuela, a buscar... lugares donde las personas pueden acudir para resolverlo, ¿no? Todos en la comunidad podemos hacer algo. Cuando vemos a un joven que está tomando demasiado, poder hablar, poder decirle que con el vecino, en este sentido, ¿no? Sí, además, bueno, un fuerte agradecimiento por todos los testimonios, todo lo que se habla y lo que no se habla, pero... todos en este momento estamos ayudando, digo. En este momento hay una, aunque no nos demos cuenta, estamos aportando algo para que esto sí realmente sigamos con esto que decimos, ¿no? Que se puede. Se puede estar mejor. Claro, se puede estar mejor. Bueno, agradecer a todos. Hoy estamos cortos de palabras porque, bueno, creo que la emoción nos tomó a todos, los testimonios fueron todos muy fuertes, pero agradecer profundamente a todos y a todas las que hoy hablaron acá y compartieron sus experiencias. A Javi, que nos da este espacio realmente, y ¿querés? Bueno, sí, por ahí decir que no soy yo, digamos, es la radio que hacemos entre muchos, incluidos todos ustedes, y vuelvo a repetir al aire lo que muchas veces digo fuera de aire, que,